pavo no quiere morir. El tímpano me pide más. Las bocinas se van a partir. Y el carro me quiere explotar. La rompe carro, que suena bum bum bum bum, retumba el barrio. La acera bum bum bum bum, la calle rajo. Tengo muy bajo, revienta arriba, tiembla debajo. La rompe carro, que suena bum bum bum bum, retumba el barrio. La acera bum bum bum bum, la calle rajo. Tengo muy bajo, revienta arriba, tiembla debajo. Y en mi equipo va sonando la madre de los dembow. Si así suena mi equipo, imagínate el auto show. Esto va a ser que tiemble todos los booties en bikini. Si no le gano ahora, como quiera tengo el winning. Oh, ponte lista, no te resistas. De la NASA.